Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Ya estamos listos en cabina. Diego Salazar, quien les habla, Laura Ríos, y también nuestro compañero Darío Males, listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todas las instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Hoy es lunes, 15 de julio de 2019. Y bueno, venimos acompañados nosotros hasta los estudios de la radio con un poquito de lluvia, una ligera lluvia. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, abre una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Así que salga abrigado desde su casa para que evite resfríos. Todo este fin de semana pues hemos podido verla y sentir la lluvia tanto en algunos sectores. Bueno, hay espacios donde no había lluvia, pero por ejemplo, desde Santo Domingo de los Áchilas hasta Quito estaba intensa la lluvia, en el sur de Quito sobre todo. Esperamos que esta carita de Dios, nuestro país en sí, estamos verano, significa que es una llamada de atención que nos hace la naturaleza para cuidar el medio ambiente y evitar pues estos trastornos que se está dando en nuestro país. Así que con estas novedades pues vamos a seguir contándoles a ustedes, ampliando qué nos dice el INAMI, por ejemplo, qué va a pasar el día de hoy, así como también cómo están las carreteras de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Darío. Muy buenos días, amigos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya nos estamos integrando a la señal de 100.9 FM 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les acompañamos con toda la información artística y cultural. Un fin de semana, en cuanto a clima, bastante sorpresivo. Estábamos acostumbrados a estos soles intensos, característicos del verano. Sin embargo, el fin de semana a más de uno le tomó por sorpresa lluvias fuertes por el norte, de manera especial por el lado del noroccidente, fuertes lluvias la tarde del sábado y también el domingo. No sé cómo estuvo el valle. ¿Estuviste por acá o saliste de la ciudad? Sí, bueno, en el valle es sí fui a Santo Domingo, por eso pude sentir la lluvia todo el trayecto del camino, fuerte, horas de la tarde. Fuerte. Y en el sector del valle, todo lo que tiene que ver con una franja del sur, lo que es puente 2, 3 hasta el 4, también se siente la lluvia, y de ello un tramo hasta el 7, puente 7, que es muy ligera la lluvia, o quizá en ocasiones no llueve, pero a partir del 7 sí existe la lluvia, y eso es lo que sucedió este fin de semana. Bueno, realmente teníamos no nos esperábamos la presencia de la lluvia. Sin embargo, es algo de las sorpresas que siempre nos da nuestro clima en la ciudad de Quito y también en nuestro país. Para el día de hoy, el INAMI nos pronostica radiación ultravioleta variando en la parte interandina de 7 a 11 puntos, en el litoral ecuatoriano de 6 a 10 puntos, en la parte amazónica 5 a 10 puntos, en la región insular de 5 a 7 puntos. Hasta el momento no contamos con el boletín informativo sobre el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sin embargo, en el transcurso del programa, en cuanto ya tengamos acá nuestra mesa de trabajo, le estaremos dando a conocer si existe presencia de sol fuerte o si tenemos algo de lluvia para este día lunes 15 de julio. También tenemos noticias positivas, esas noticias que nos alegran a nosotros como quiteños, como ecuatorianos, y es que Ecuador vuelve a liderar el ranking de destino líder de Sudamérica, esto a través de los World Travel Awards que se llevó este fin de semana, así que algo más también para despertarnos con otra energía, despertarnos con positivismo. Guayaquil, dentro de estos premios, también alcanzó el lugar como destino de viajes de negocios líder en América del Sur y como principal destino de eventos. Por su parte, Cuenca fue reconocida como destino de vacaciones en la ciudad líder de la región. El aeropuerto Mariscal Sucre también se llevó el primer lugar como aeropuerto líder de América del Sur. Nosotros destacamos esta noticia para incentivar el turismo y más allá de las instancias del gobierno o también de la empresa privada vinculadas al turismo, el principal capital que tiene una ciudad o un país para el turismo es su gente. Así que a dar lo mejor de nosotros cuando encontremos un turista en las calles que quiera algo de información o algún consejo que nos pida. Vamos con más información, Laura. 7:06 a.m. Bueno, vamos a ver qué nos dice la página de EQ911 Quito, quienes hace 18 minutos nos publican que conozcan el estado vial de Pichincha, Napo y Orellana. La vía Papayacta-Baeza está cerrada por deslizamiento de tierra. Por favor, tomen ustedes las precauciones necesarias. Pues ahí ustedes saben que después de las lluvias existe estos inconvenientes. El resto de las vías se encuentran totalmente habilitadas. Darío, también hay que resaltar, si bien es cierto, tú has hablado de noticias positivas, pero también lo que circuló a través de las redes sociales el día de ayer, que murieron algunos perritos que se encontraban en centros de donde les reciben, ¿no? Aquellos que están en la calle, pero que hay instituciones, hay organizaciones que les llevan y que reciben, por ejemplo, donaciones de comida. No se sabía qué era lo que había sucedido con los animalitos, pero después empezó a circular que comieron algo que les dejaron donando en estos centros, un donativo. Entonces, eso es para llamar la atención también. Por favor, si no estamos cuidando a los animales y tenemos el corazón de querer ser generosos, pues por favor, hagámoslo bien. No hay que hacer este tipo de situación. Imagínense ustedes es que esos perritos están dentro de casa y que alguien que quiere colaborar pues termine con la vida de estos animalitos, no es correcto. Así que pensémoslo dos veces antes de hacer estas situaciones y evitemos que circule por todas las redes sociales esta situación, que para muchas personas y quizá para todos es una cuestión muy muy sensible que de alguna forma toca nuestro corazón. Darío. Bueno, vamos a continuar con la información. ¿Qué es lo que pasa en las vías de la ciudad de Quito? El estado del tránsito en la avenida Napo, hay tráfico lento en el sentido sur-norte. En Pedro Pinto, de igual forma, tráfico lento en el sentido oriente-occidente. Esto debido a un accidente de tránsito. En las imágenes podemos observar, efectivamente, hay aglomeración de vehículos en este sector. Le repetimos, esto se encuentra ubicado en la avenida Napo y Pedro Pinto. Existe un accidente de tránsito en el lugar, así que hay congestión vehicular en el sector. El contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar en la Ruta Viva se habilitará ya a partir de las 7:30 a.m, esto debido a las vacaciones estudiantiles. En el Trébol, Velasco Ibarra, en la avenida Velasco Ibarra, tráfico lento en el sentido sur-norte. En la autopista General Rumiñahui hay tráfico lento en el sentido Valle Quito. Y en la avenida Pichincha hay tráfico fluido en ambos sentidos. Así que tenga en cuenta eso, tanto para las personas que van de sur a norte como de norte a sur. En la avenida Pichincha hay tráfico fluido. Bueno, ahí con este preámbulo que les hemos dado a conocer a través del noticiario de Zona Cultura cuando son las 7:09 a.m, nos vamos ya para conocer lo que tendremos. Recuerde que usted está en sintonía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Esperamos que ustedes continúen con nosotros. Si va a salir, lleve la señal en su celular descargándola. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ahí puede disfrutar de la programación que le ofrecemos desde Quito, Ecuador. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos y este 15 de julio se conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud y el Día Internacional de la Tecnología Adecuada. el Museo Numismático abre sus puertas a las artes plásticas. Conferencia sobre la obra Los Tres Mulatos de Esmeralda se desarrolla en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Agenda 2030 para el desarrollo fue lanzada entre el sector público, privado y la ciudadanía. Y continúa abierta la convocatoria para el Camino a Loja 2019. Ecuador triunfa en el Festival de la Ópera en Hungría. Intensa agenda de actividades cumplió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Con gran éxito se inauguró en la Casa de la Cultura la muestra En Cuerpo y Alma, trabajo del artista Fabricio Valverde. Y este jueves se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Cosmovisión Andina Ecuatorial 1. Colectivo Manada de la Universidad Central del Ecuador ultima detalles para la competencia Reto Animal 5K a favor de perros y gatos de la ciudad. Juana Guarderas junto al colectivo Llama nos presenta este 17 de julio la obra Papa Cuna. Estamos ya en julio, época en la cual se viene el verano. Para esta ocasión, el municipio de Quito ha cambiado la fiesta de la luz por diferentes actividades culturales. También les contamos que el Centro de Convenciones Bandido Brewing presenta un concierto de Hutsi Trio el día de mañana, martes 16 de julio. Los detalles le contamos más adelante. En este lunes, para abrir la semana, Quitunes ofrece fiesta y algarabía esta tarde en el Centro Histórico. 7:12 a.m. Ahí les hemos presentado lo que tendremos en la parte informativa. Y a partir de las 8:00 a.m. en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con la presencia del chelista Eddie Jumbo, con quien vamos a hablar sobre un homenaje que le van a realizar a Astor Piazzolla el próximo, recordando sus 27 años de fallecimiento. Así que no se separe, porque acá tendremos a nuestros invitados para que nos cuenten todos esos detalles que ya tienen preparados. Y bueno, vamos a hacer también algo de historia. Vamos a recoger la cronología de 30 años de trayectoria del maestro, abogado, periodista y escritor, doctor Joaquín Ibúgues Cobos. Estaremos hablando sobre sus últimas publicaciones. Y nuestro tercer invitado será Diego Velasco Andrade. Con él vamos a hablar sobre la presentación de un libro, La Cosmovisión Andina Ecuatorial 1. Así que le invitamos a que siga conectado en la www.casadelacultura.gov.es y en nuestras frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM. Nos vamos ya a ir con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, fecha para conocer qué es lo apropiado para apoyar a los jóvenes en el mercado laboral actual y en el futuro. Además de celebrar el Día Internacional de las Tecnologías Adecuadas para conocer sobre el manejo de estas herramientas. El 16 de diciembre de 2014, durante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, decretó que todos los 15 de julio se celebre en todo el planeta el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, objeto de beneficiar a aquellos jóvenes que demuestren una destreza en diversos campos y que con ayuda de empresas puedan desarrollarlos aún más y beneficiar al planeta. De acuerdo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los jóvenes son una pieza fundamental en la sociedad, porque tienen la fuerza necesaria para impulsar el progreso en cualquier agenda global.

se realizaron dos convocatorias nacionales para directores escénicos que hagan el montaje de una obra con artistas locales y para escuelas o artistas con experiencia en formación para desarrollar encuentros de capacitación no formal. También se realizaron dos convocatorias locales para artistas o elencos locales residentes en Cañar, Tungurahua o Santa Elena que quieran remontar sus obras y o hacer el estreno de una obra en las carteleras del programa Camino a Loja. La convocatoria estará abierta hasta el 14 de julio de este año. La información sobre las bases del concurso e inscripciones están publicadas en el sitio web http://casadelacultura.gob.es/CaminoAloja2019. Y estamos ya de regreso, 7:21 a.m. Continuamos con la información, Laura. El tradicional guión museístico que caracterizaba al Museo Numismático del Ecuador ha variado en sus últimos tiempos. La nueva propuesta busca que a la par de las monedas y billetes del Ecuador, el público pueda contar con un contacto con las artes plásticas. El arte plástico llegó al Museo Numismático para quedarse. Desde el pasado 30 de mayo, estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador llegaron a este espacio que guarda la memoria económica del país para tomarse sus salas y exponer así sus trabajos plásticos. La propuesta en su inicio se denominó Retratos Mercado Central. Esta muestra presentó los rostros de los personajes de este mercado capturados en óleo sobre lienzo con la máxima naturalidad posible. Ahora esta muestra se repotencia con el panel denominado El Retrato en la Plástica Ecuatoriana, que tendrá lugar el jueves 18 de julio del 2019 a las 11 de la mañana en el auditorio del Museo Numismático, ubicado en las calles García Moreno y Sucre. En el panel participarán los artistas y docentes universitarios Alex Burbano, Carlos Revelo y Enrique Estuardo Álvarez, quienes a partir de sus trayectorias expondrán algunas ideas generales sobre las técnicas, conceptos básicos y prácticas del retrato, con el objetivo de generar un diálogo ampliado con el público en torno a la práctica del retrato plasmada en la exposición temporal. La muestra es el resultado de un permanente ejercicio del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador para fortalecer sus vínculos y cooperación interinstitucional con la academia. Por su parte, mediante este tipo de muestras, los jóvenes universitarios proponen un análisis de la disolución de la identidad particular a partir de los retratos, convirtiéndolos en escenas de la vida diaria que pudieran suceder en cualquier lugar del país. Usted está en compañía de Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. El pasado 11 de julio a las 5 de la tarde en el Museo Nacional del Ecuador se realizó la charla especializada Los Tres Mulatos de Esmeraldas, desde la perspectiva afroesmeraldeña, con la intervención del gestor cultural Limber Nazareno e historiadora Rocío Rueda. La conferencia especializada Los Tres Mulatos de Esmeralda se desarrolló en la Sala de Oro del Museo Nacional con la participación de Limber Nazareno, promotor y gestor cultural esmeraldeño por más de 25 años, quien expuso sus investigaciones históricas combinándolas con décimas para brindar algunas reflexiones sobre la obra que pintó Andrés Sánchez Galqui. Entonces, como dicen los abuelos, que antes de empezar a hablar de un tema al humano, hay que pedir el permiso al divino, vamos a hacer el permiso al divino. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban las buenas tardes, gente, amigos y notables. Ahora saluden ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Con San Antonio he venido y con San Antonio estoy. San Antonio está conmigo y con San Antonio me voy. Los espíritus malignos deambulan por donde quiera. Cantemos un gloria a Dios con una décima entera. La primera décima que vamos a exponer en esta tarde es el Señor Corazón. Una décima que sale después de ver resistencia de más de 900 palabras dejadas por nuestros antepasados. De todos los lugares que vinieron, de las lenguas que hablaron, ahí hay algunas palabritas, ustedes por favor las anotan y luego las preguntan. En el pecho hay un cajón que siempre vive guardado. Es el Señor Corazón que palpita acelerado. Palangana con pecado, de manío si ha pasado. Morenillo en la chupula, guapipe en palo trepado. Y al monte te fuiste ayer, a cazar algún venado y armaste un caramanchel con palos que te has topado. Te decía mucha razón que en el pecho hay un cajón. Punte en cabeza de agua, la botija en el candil, pesajo en la caleta, los maltones de Olatín. Un zumbo con limonada, como refresca el vivir. Que no pasa nada cuando algo esté ha pasado, que en el pecho hay un cajón que siempre vive guardado. Eres un señor pum pum, maquelele enamorado, muluca para las mujeres, las mata para el soberano. Cuando el monte lo emborracha, lo manda para el buscadero, se toma tosta a jugarlas hasta perder la razón. ¿Quién ha sido el majadero? Este Señor Corazón. El burulao lo anima, canto, un uno, sonido, como que tocó tilde y acelera sus latidos. Catanga hecha de madera, polvo con fuego de venado, la marisma y su pampín lo tiene encantado. A este Señor Corazón, que Rocío Rueda, directora en historia, especialista en etnicidad, esclavitud y resistencia de las comunidades negras, abordó el tema de la resistencia de los cacicazgos negros de la provincia de Esmeraldas, una historia que se puede analizar a través del cuadro. Rueda mencionó que es un cuadro muy valioso por la historia de la resistencia de un pueblo negro y que permite construir las nuevas narrativas y apegarnos al conocimiento histórico. Por lo que mencionó que no solamente hay que valorar lo estético y lo pintoresco de la joya colonial del indígena Sánchez Galque. Bueno, a mí me parece que el cuadro en sí es interesante e importante porque, bueno, tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Que nos queda ahora el Ecuador. La representación en sí me parece importante porque, como hablábamos, tiene que ver con el encuentro interétnico, ¿no es cierto? Pero además, el cuadro en sí tiene que ver con un proceso que tiene que estar muy atado a lo que es el tema de identidades, de lucha, de resistencia, ¿no es cierto? Y que si uno no conoce la historia, no puede. Si yo, y esta también, si uno explicaba eso, si ustedes no leen, ¿se puede entender el cuadro? No puede entender el cuadro. O sea, puede hacer una reflexión, un análisis de la parte de la estética, ¿no es cierto? Pero si no tiene la historia de aquí, y es un documento histórico.

La agenda Mi Mundo 2030 por un mundo igualitario, próspero y sostenible fue presentada el pasado 10 de julio en el auditorio del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil y tuvo la participación de representantes del sector público-privado, academia y la ciudadanía. Esta iniciativa global es impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y consensuada con actores comprometidos en la implementación de acciones y objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este evento fue liderado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, quien en su intervención explicó que el gobierno nacional impulsa acciones y genera condiciones para el cumplimiento de los 17 objetivos planteados a través de 7 ejes temáticos encaminados a paliar la pobreza, eliminar las desigualdades y hacer frente al cambio climático. El segundo mandatario recalcó la importancia de la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad para el cumplimiento de las metas. Es una vía a la prosperidad en un ambiente de equidad y justicia, dijo. Mientras que el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, en la apertura del acto de presentación de Mi Mundo 2030 por un mundo igualitario, próspero y sostenible, puntualizó que los procesos culturales son ejes dinamizadores y movilizadores de desarrollo y cambio. Anunció además el compromiso de su cartera de Estado con la Agenda 2030, con énfasis en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía y en las condiciones laborales dignas para los trabajadores de la cultura. Al tanto que Matilde Mort, representante de Ecuador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que integra los diferentes actores en la Agenda 2030, felicitó las acciones realizadas por el Ejecutivo. Nos complace que desde el inicio de la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo haya habido un interés de articular los ODS a las metas y políticas. Hemos visto avances y voluntad política para continuar este proceso, comentó. En la casa. Cuando son ya las 7 de la mañana y 37 minutos, nos vamos ya con las actividades de la casa. Tres actividades estuvieron presentes en la agenda del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, durante la semana de julio. Está entre ellas la visita del embajador de Saharaui, la exposición de teatro ensayo, así como la exposición del artista guayaquileño Fabricio Valverde. Los detalles los tiene nuestra compañera Patricia Robalino. Tres eventos marcaron la agenda del presidente Camilo Restrepo del lunes 8 al viernes 12 de julio pasado. El primero, el recibimiento que tuvo en su despacho el presidente Camilo Restrepo al embajador Ali Salem Sidisen de la República Árabe Saharaui y de Omar Mansour, ministro de Saharaui para América Latina, quienes vinieron a firmar un memorando de entendimiento para la difusión y cooperación cultural, que les permitirá realizar en conjunto varias actividades relacionadas al cine, música, literatura, teatro, entre otros. Durante la reunión, Camilo Restrepo agradeció por la visita y dio su total respaldo a todas las iniciativas propuestas en este memorando de entendimiento que permitirá estrechar lazos de beneficio mutuo. Otro evento de trascendencia de la agenda del presidente fue la inauguración de la exposición Más de Medio Siglo de Creación y Difusión, que presentó el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura el jueves 11 de julio en las instalaciones del Museo Salas Eduardo Kigman y Osvaldo Huellas Amín, en la que participó el elenco con 11 poetas ecuatorianos del grupo Sánsico, con coreografía de Marisa Cretenier, donde el público presente aplaudió y disfrutó. Camilo Restrepo destacó la trayectoria del Teatro Ensayo y señaló: por 5 décadas el Teatro Ensayo ha estado ligado a recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo. Y como última actividad emprendida por el presidente fue su presencia en la inauguración de la exposición En Cuerpo y Alma del artista plástico Fabricio Valverde, que se realizó el viernes 12 de julio pasado. La muestra recoge la producción plástica de este artista guayaquileño que rinde sentido homenaje a la figura humana, al misterio que encierran sus formas y lo que existe tras de ellas. Atraído por la anatomía del ser, recrea sus líneas conservando el aliento vital del modelo en el lienzo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalero. Continuamos con la información y lo que sucedió el último viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene mucha importancia, y es que ese día, acompañados de gran cantidad de público y las principales autoridades de esta institución, se inauguró la exposición En Cuerpo y Alma, trabajo del maestro Fabricio Valverde. La obra presenta el cuerpo humano como tal y su naturaleza viva, exposición, sentimientos y mucho más. En Cuerpo y Alma representa básicamente el sentimiento y la psicología del ser humano. Eso creo que es lo más rescatable o destacado de esta exposición. Es el sentimiento, la parte de la psicología, básicamente. Son 26 obras pintadas al óleo sobre lienzo, a excepción de dos que son con técnica de acrílico, técnica mixta. Esta obra ha sido pensada para el público quiteño. Es un trabajo de más de casi 2 años, aproximadamente 2 años. Y ese es el concepto principal de la obra del maestro artista plástico guayaquileño Fabricio Valverde, un artista de azarosa vida que ha incursionado en diferentes direcciones, las cuales le han llevado en términos académicos a su profesión de arquitecto. Desarrolló ilustración de libros, publicidad, todo a partir de una vocación que lo llevó a la plástica. Participó en diversos cursos universitarios y un estudio con las artistas universales en grandes museos. Una gran emoción sintió este maestro el poder presentar este trabajo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una de sus obras favoritas. Queremos mostrar, rendir culto a la figura humana, al cuerpo. Más que todo, no es tanto pintar desnudos, sino pintar sentimientos, expresiones, gestos con los cuales se puede comunicar. La pasión, el deseo, el amor, la pena, la angustia, todo eso a través del arte. Pero básicamente siempre ha estado relacionado con el modelo, la modelo, de alguna forma, directa o indirectamente. Por ejemplo, el caso del cuadro titulado Sergio. Ese cuadro tiene una historia, ¿no? Es la historia de un hombre muy cercano a la familia, era un pariente político que fue a vivir a otro país fuera de aquí del continente, contrajo una enfermedad muy, muy grave y en poco tiempo, a los 35 años, se fue de acá. En su planteamiento pictórico, la búsqueda de espiritualidad trasciende de lo estético y el maestro se interesa más por la idea de un proceso de transformación. Este artista se siente atraído por las formas humanas y las recrea conservando el aliento vital del modelo o la modelo en un lienzo. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras, destacó la representatividad que tienen las obras de este maestro. En Cuerpo y Alma, que más de deleitarnos con la belleza de las formas, con el manejo de la figura, la composición y principalmente el movimiento, podemos sentir y vivir el alma en cada una de las mujeres y hombres e incluso sus sentimientos, su amor y su ternura. Un honor para esta casa contar con la presencia de tan importantes personalidades, de Rodrigo Villacís, que además es un querido amigo de esta casa. Gracias a cada uno de ustedes por su generosa presencia, que nos alienta a continuar bregando para abrir espacios de arte y de cultura a nuestros ciudadanos. El dibujo del cuerpo humano, que admite cualquier punto de vista, Valverde lo resume en términos de formas y volúmenes, de tal forma que se constituye una capacidad artística prolija, dibujante y dentro de una clara realidad. Se trata de la figura humana, balancea los valores de las formas femeninas de manera sensual y cálida, cargada de simbolismo y originalidad. Estas fueron las palabras de la comunicadora y coordinadora general de esta muestra, María Paz Valdivieso. Quiero extenderles un cordial saludo de parte de la doctora Inés María Flores, reconocida historiadora del arte y curadora de esta exposición. Una larga e interesante trayectoria es la que ha conducido al artista hacia la pintura, su innata vocación. Héctor Fabricio Valverde es un artista que ha recorrido por diversos caminos. Ha incursionado incluso en otras profesiones, como la arquitectura, la psicología, publicidad y otras artes también, una de ellas la poesía. Como perfil, destacamos la trayectoria de Fabricio Valverde. El maestro tiene grandes recursos expresivos para comunicar con el espectador. Estudia técnica cromática, soltura de dibujo, control de la luz y manejo claro-obscuro. Sincero, convincente, largamente experimentado, es todo el trabajo que nos muestra en estas obras el maestro Fabricio Valverde. El tema de esta muestra es el desnudo y su tratamiento revela depurado el oficio del maestro, por supuesto, pero que, a diferencia de otros pintores, no se queda en las formas, sino trasciende hacia los más nobles y, por qué no, también hacia los más dolorosos sentimientos humanos. En sus palabras, se aproxima al ser humano como el centro de la existencia y al desnudo como la representación de la verdad, de nuestra esencia. Les dejamos con la cordial invitación. Conozca de cerca el trabajo del maestro Fabricio Valverde. Visite la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y maravíllese con su trabajo. Están invitados todo este tiempo hasta el día 3 de agosto. Estará abierta la exposición en un horario completamente factible para todos, y hasta las 4:30, y los días sábados también desde la mañana, en la mañana hasta las 12. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:46 PM, luego de 3 ediciones de la Fiesta de la Luz de Quito, esta llega a su fin. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito ha preparado una agenda cultural para este verano en el que no figura la realización de la Fiesta de la Luz. Aquellas imágenes de la ciudad con miles de personas recorriendo el centro histórico de Quito en agosto cambiará en este verano 2019. Y es que luego de 3 años de ejecución de la Fiesta de la Luz, aquella proyección de mapping sobre edificaciones históricas de nuestra ciudad ya no va más. El municipio de Quito, a través de su Secretaría de Cultura, ha preparado una agenda con programas que van desde el 18 de julio hasta finales de agosto, que son Liberarte, Musearte, Itinerarte y Recrearte, las mismas que estarán acompañadas por el Festival del Sur y el Sucre Viajero. En medios de comunicación nacional se cita que una de las causas del cierre de la Fiesta de la Luz se debe a su alto presupuesto en cerca de $950,000 en 2018. Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura, amplía algunas razones. Ahora los programas estarán esparcidos en toda la ciudad. Sin embargo, la tradición generada en los últimos años, aquella de caminar en el centro histórico en la noche con actividades culturales, continuará con el programa denominado Liberarte, del 8 al 11 de agosto. Liberarte sumamos la incorporación de escultura inicios puntuales. Sí, será por la noche. La idea de liberarte es que del 8 al 11 tengamos actividad nocturna concentrada aquí en el centro, rescatando mucho también el espíritu cívico de la fecha, ¿no es cierto? Que no sea solamente un feriado cualquiera, sino recordar que del 10 de agosto que es una fecha con una honda significación histórica. La fiesta iniciará el 18 de julio con el Festival del Sur. Este dará inicio a las 18 horas en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. El 20 de julio el Sucre Viajero llegará a Conocoto y en las diferentes administraciones zonales de la ciudad arrancarán los talleritos. El programa Musearte presentará diversas exposiciones en los espacios del municipio de Quito, de los que se destacan la muestra de Galo Galecio en el Centro Cultural Benjamín Carrión. En el Centro Cultural Metropolitano estará presente la exposición sobre Alexander Van Humboldt y en el Yaku se inaugurará la muestra permanente Zoom, un viaje en el agua. Ahí lo tienen, amigos. Entonces, desde el 18 de julio ya se arranca estos programas que estarán en la ciudad de Quito. Y bueno, ya esta semana, entonces, 18 de julio, nos vamos para este miércoles. Miércoles 18. ¿No estamos jueves? ¿Jueves no. 18? Bueno, entonces, miércoles 18, ahí arrancará ya este festival en el sur de la ciudad. Así que todos listos y preparados para que estén. Bueno, ahí ya lo tenemos, sí, está confirmado. Es el jueves 18 de julio, que será la fecha donde arrancarán este festival del sur. No se olviden, el centro en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Continuamos con la información. Yo estoy adelantada, hijito. Un poco atrasada, más bien. Más atrasada. Bueno. Continuamos con la información. Ahora le contamos que el colectivo Manada de la Universidad Central del Ecuador, perteneciente a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, desarrollan espacios de conexión entre el ser humano y los animales por medio de actividades proactivas. Bajo estos preceptos, han organizado para este 21 de julio la competencia Feria Reto Animal 5K 2019 en el Parque Metropolitano Huanguiltagua. Los detalles le presentamos a continuación. El proyecto Nación Animal, que es una iniciativa enfocada a crear eventos deportivos, sociales y culturales a favor de los animales, a favor de organizaciones de rescate animal, ya tiene 5 años en Quito, realmente realizando estos eventos, realizando cosas importantes para que el bienestar animal sea una lucha incansable para que muchos de los animales en Quito, 800.000 perros y gatos que hay en las calles, puedan tener una mejor vida. ¿Conocía usted del trabajo que realizan los estudiantes de la Universidad Central con Manada UCE? Así nos lo cuenta Esteban Ruiz, coordinador de este proyecto que busca tener un espacio de conexión entre el humano y los animales, como un respeto hacia todos. Con esta serie de actividades no se tacha a los perros como el problema, sino para criterio de estos organizadores, ellos forman parte de una problemática social. Así lo resalta Cristina Cadena, directora de la feria Reto Animal 5K. La gente no asume la responsabilidad de saber que el perrito no es una cosa, no es un objeto, no es momentáneo. Hay que saber que un perrito nos puede acompañar 15 años, 10 años, es parte de la familia. Y la responsabilidad viene desde que adoptamos, desde ese momento saber que va a ser parte de la familia. Va a necesitar medicación, va a necesitar atención veterinaria, va a necesitar vacunas, comida adecuada, cuidado. En general, es no como un hijo, pero sí es una responsabilidad así. En esta ocasión, este colectivo organiza la Feria Reto Animal 5K 2019, donde se tendrá chequeos veterinarios, gastronomía, ecos de emprendimientos, productos naturales, conexión con los animales y preparación física para la carrera. Todo con el objetivo de seguir trabajando a criterio de ellos por el bienestar animal e integración de la familia. Este año es el segundo año que lo hacemos en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, ahí justo arribita del Estadio Olímpico Atahualpa. Es senderos, es completamente senderos. Comenzamos en el primer parqueadero de la explanada de césped y terminamos ahí mismo. ¿Por qué escogimos este lugar? Porque es un lugar lleno de naturaleza, lleno de senderismo, lleno de vida para los animales. A los animales les encanta, les fascina esto. Como novedad para la gente, se realizará el día de la feria donaciones de comida para perro y gato. y a cambio de los mismos, se podrán acceder al sorteo de una camiseta autografiada por los jugadores del Club Barcelona Sporting Club y la camiseta de Rodrigo Aguirre, jugador de Liga Deportiva Universitaria. Como queremos ayudar a la mayor cantidad de organizaciones posibles, hemos decidido que vamos a sortear camisetas de los equipos favoritos. Ahorita hemos traído dos camisetas, una de Liga de Aguirre y una de Barcelona, que también está firmada por todos los jugadores de Barcelona Sporting Club. Así que vamos a tener el día 20 de julio una donación de comida. Usted llega a donar comida de perro o de gato y accede automáticamente a un ticket para llevarse una de estas dos camisetas. No lo olvide, este 21 de julio, Parque Metropolitano Huanguiltagua. Acompañe con su mascota en la competencia Reto Animal 5K. El valor es de $15 por persona. Esto incluye justamente la camiseta. Queremos aquí presentarles. Esta es la camiseta de este año. Full color, definitivamente. Esta es una camiseta que la hemos diseñado con muchísimo cariño. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ahora nos vamos a contarles sobre la música. El Centro de Convenciones Bandido Brewing presenta en concierto a Houston Trio, tres brillantes músicos de distintos horizontes que juntaron sus notas, colores, culturas y energías para dar vida a esta propuesta musical. Y ellos se presentarán el día de mañana, martes 16 de julio. Huitzi Trio nos ofrecerá un recital de música que nos llevará a viajar y nos transportará de un lado a otro del planeta, a través de mares, desiertos, bosques y montes. La agrupación se ha encargado de entonar ritmos del reggae, rock, ska, entre otros, y nos deleitarán con covers musicales de artistas famosos como Bob Dylan, Neil Young, Bob Marley, los Rolling Stones, Mano Negra, Manu Chao, entre otros. Los integrantes de Huitzi Trio son José Córdoba, David West y Dani Milán. José Córdoba es un músico autodidáctico originario de Albi, en el sur de Francia, y de familia española. Se ha emergido en diferentes estilos de música y culturas a lo largo de su viaje por el mundo. Además, es cantautor, voz principal, guitarra y armónica. David West, con un talento deslumbrante y de descendencia ecuatoriana y canadiense, viene con una trayectoria musical impresionante y sigue recorriendo el mundo a través de los más grandes escenarios internacionales. Además, ha impregnado sus raíces latinas de música tradicional andina, al blues, el soul, el jazz, el reggae, el rock, el ska, entre otros. Es guitarrista y pieza fundamental de Huitzi Trio. Dani Milán, originario de Cali, Colombia, viene recorriendo diferentes escenas y géneros de música en múltiples bandas y proyectos musicales. Es encargado de las baquetas mágicas, batería y percusión. Huitzi Trio se presenta el día de mañana, martes 16 de julio, a las 7 de la noche. La entrada es gratuita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Sí, 7:59 y continuamos con la información. Aquí va para su agenda, que no se pierda esta actividad. Bonsáis, muestras arqueológicas, capariches, danzas, bandas de pueblo y más es lo que el municipio de Quito presenta este día en el programa Quitunes. De todo para todos, así se podría definir la edición del Quitunes de este lunes 15 de julio. Y es que desde tempranas horas la oferta inicia desde el hall del municipio de Quito. Ahí a partir de las 8 de la mañana se exhibirá una muestra sobre la arqueología quiteña. Si le gustan los bonsáis, en la Plaza Grande podrá admirarlos a partir de las 2 de la tarde. Si bien es cierto que la propuesta es manejada por el municipio de Quito, esta también se complementa con agrupaciones de la ciudadanía. Es así que se podrá contar con la participación del grupo de danza Sisay Andino, Quilla Inti y la danza Juan Vigésimo Tercero del Comité del Pueblo. Además también payasos compartirán su alegría en las calles. ¿Quieres saber sobre los oficios tradicionales de la ciudad? No hay problema. Con el 50% de descuento, puede visitar el Museo de la Ciudad, en donde conocerá aquellos oficios populares en los siglos XVI y XVIII. El Centro Cultural Metropolitano, por su parte, tendrá la exposición La Academia Dentro de los Muros, Los Jesuitas, La Misión Geodésica, La Casona Universitaria, desde las 17 horas y con intervalos de una hora. En las calles García Moreno y Rocafuerte, a partir de las 4:30 de la tarde, se podrá participar de juegos tradicionales, disfrutar con la orquesta Metroband de la Policía Metropolitana, y a las 6 de la tarde se presentará el grupo de danza Florecer, para terminar luego con el grupo de danza Sariri Chicán. En el pasaje Amador, aquí se presentará el grupo de danza del adulto mayor Bastoneras del Sur. La música estará presente a partir de las 6 de la tarde con el trío Tréboles Negros, Sandra Carcelén y Carlos Flores. En las calles García Moreno y Bolívar, desde las 5:30, se presenta el trío Yavirac, danza con el grupo Flores de Primavera. A las 7 de la noche, la unidad educativa Eugenio Espejo presenta su grupo de música Nuevo Sentimiento. Y se cierran aquí con música y danza mexicana junto a la agrupación Ballet Hochi Quetzal. El grupo de danza Rumi Zungo se presenta a las 6 de la tarde en las calles García Moreno y Mejía, Plaza de las Conceptas del Agua, música andina con el grupo Tiempos, y a las 7 de la noche se recordará a Julio Jaramillo con el artista Darwin Sánchez, finalizando con la música llanera junto a Eddie Serpa. En las calles Venezuela, entre Sucre y Espejo, desde las 4:30 de la tarde, habrá danza nacional con la juventud comunera. Otra opción es la música folk con David Lasconta, en Venezuela y Sucre a las 5:30, además del grupo de danza de Nayón, Audi y Los Tropicales. Para quienes gustan de la música del recuerdo, el grupo Mermelada. Culminando, se presentará Ángels Perdomo, con salsa para bailar.